buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como todos los días de lunes a viernes, a partir de esta hora, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Amanece ya el cierre de agosto, viernes 29 de agosto de 2014. Se nos va un mes de las vacaciones que está disfrutando el pueblo venezolano en sana paz con su familia, a pesar de que hayan por ahí todavía unos atorrantes que estén empeñados. Bueno, ellos tienen su sueldo que les paga la gente de ahí, de María Corina y del otro, que a la vez, como se ha detectado, pues viene de allá, del norte. Todo eso que llama el Departamento de Estado norteamericano el financiamiento de la democracia. Así es como llaman ellos a las guerras que desatan en todas partes del mundo. Nosotros estamos muy complacidos, vamos saliendo, como siempre, en revolución de las crisis, los obstáculos que nos opone la gente de la derecha, los problemas que generan en el país para tratar de causar caos, y ahí va avanzando cada vez con mejor pie, con más solidez, el proyecto de justicia y de igualdad social que nos trajo el comandante Chávez. Ha dicho el día de anoche el vicepresidente, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, en su programa con el Masudando: vamos a triunfar sobre el contrabando y los venezolanos tendrán su alimentación asegurada. Su palabra vaya adelante, como decimos aquí en nuestro país. Y ciertamente hay mucha información que da cuenta de cómo se va avanzando con responsabilidad, sin aspavientos, sin expresiones de insensatez en el desempeño, en las acciones que hay que tomar para superar esta crisis, que no es, insistimos, de escasez. Hay una limitación en el mercado con los productos que tiene muchos factores que inciden sobre ello. El fundamental, el rezago de un sector privado que no ha querido aportar a la construcción del bienestar, del desarrollo del país, esperando que ya Chávez ya se va. Se metieron actores políticos a andar detrás de capriles por ahí recorriendo el país. Decidieron que ellos iban a esperar. El país creció, no solo demográficamente, no solo su población durante 15 años, que creció de manera sostenida en todos los ámbitos, sino que creció la demanda de productos que esa gente empezó a comprar, que antes no podía comprarlo, porque ahora hay posibilidades de que la gente compre comida como no la hubo jamás en el pasado. Por ahí está circulando de nuevo un recorte de prensa en el que se da cuenta, en un reportaje de la revista Producto, por allá en el año 1986, de cómo la gente pobre en Venezuela comía perrarina para poder satisfacer su dieta diaria, que era de una comida apenas en la mayoría de los casos. Eso tiene que recordarlo el país cuando está pendiente hoy en día de si le dieron dólares para el iPhone, para el iPad, para toda esta porquería. Esa realidad está ahí, es la realidad de Venezuela, y es la que estamos tratando de evitar que vuelva a imponerse como norma, como forma de concebirse el Estado. Y cuando vemos que suceden cosas como esta, en las que, como decimos, con mucho aplomo, con mucha resiedumbre, con mucha parsimonia, pero con mucha decisión, se va avanzando, por ejemplo, en ir derribando la cultura de la corrupción, que está rezagada todavía ahí en la administración pública en muchos espacios, y cómo se está atacando la misma en el ámbito económico, que tiene que ver con el aseguramiento de nuestra economía, de nuestra alimentación. Vemos que vamos con muy buen pie. La noticia nos trae que han sido detenidos 15 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en el Táchira por habilitar trocha en la frontera. Está bien, a lo mejor no serán todos los que están, ni serán los únicos, pero ahí se está trabajando, se está haciendo con responsabilidad pasándolo siempre a las instancias que tienen que ser pasados para que se les adelanten sus procesos en el marco de sus derechos constitucionales, porque no se quiere caer en la guerra irracional fratricida que quieren los sectores de la derecha y el Departamento de Estado norteamericano que se desate aquí en nuestro país. Se ha privado de la libertad a 3 trabajadores de Mercal, así como varias personas fueron encontradas incursas en el delito de manejo ilegal de las divisas. Aparece también que han sido condenadas personas. El último fue el día de ayer, condenado a más de 4 años de prisión por andar vendiendo y comprando divisas de manera ilegal, porque aquí se quiso imponer hace algunos meses, sobre todo desde el ámbito privado, que era como que perfectamente normal el estar comprando y vendiendo divisas, y hay incluso hasta páginas de internet que esta gente de la oposición montó allá en Miami, denunciadas varias veces por el presidente de la República, como que están en un derecho que les está siendo cercenado, violado por el gobierno bolivariano. Y no es así, es un delito, está contemplado en las leyes y hay condenas que deben ser pagadas. Y como digo, no estarán todos, pero se está trabajando. Ahí se ve que se está trabajando. No es el chinito de Recardi precisamente el que está ahí o los que han venido cayendo. Encarcelaron a 3 personas por llevar pasta dental pegada al cuerpo. A esos extremos se está llegando. Nosotros lo comentábamos ayer en la intervención que tuvimos en el programa Café CNN con la periodista Glenda Umaña, ahí en la cadena norteamericana de noticias. Y después salió a responder, no directamente, pero sugiriendo que era una respuesta a lo que nosotros comentábamos cuando hablábamos de que hay una cultura que ha cundido entre buena parte de la población con este asunto de la lógica capitalista de la especulación, y que nosotros decíamos, esa es la lógica del capitalismo popular, que es poner a la gente a que esté en una guerra con la manipulación de las mercancías, etcétera, que es el bachaqueo. Y salió la exdiputada María Corina Machado a responder ese comentario, y ella decía, fíjense por dónde van estos irresponsables del oficialismo, que primero acusaban a la oposición, después a la empresa privada, ahora están acusando al pueblo. No hemos acusado al pueblo, yo no he acusado al pueblo jamás, de hecho estoy defendiendo al pueblo, y defendiéndolo de los delincuentes que estén ahí infiltrados en el pueblo, es otra cosa, pero lo hemos hecho con claridad. Se ha llevado a gente humilde, incluso en su mayoría gente de la hermana república, los colombianos que están aquí en el país, y lo hemos señalado hasta la saciedad, que han encontrado una veta de oro en eso del diferencial, del spread, como le llaman los técnicos de la economía. El spread es la diferencia que hay entre lo que cuestan los productos que son regulados o subsidiados por el Estado venezolano aquí en nuestro país para favorecer a las clases más necesitadas, al pueblo venezolano, y entonces que llevándoselos a Colombia, allá pueden vender al doble, al triple, al cuádruple o incluso más todavía, y lo siguen vendiendo. En lo que salieron también unos necios por ahí de la oposición, pobrecitos, gente que yo les pido, como pedía Cristo en la cruz, a Dios que los perdone, porque no saben la barbaridad que dicen. Cuando dicen que es porque el bolívar está muy devaluado, que allá es atractivo comprar los productos venezolanos. ¡Qué ignorancia tan grande se puede tener! ¡Qué ceguedad tan absoluta de la mente se puede tener! ¡Qué brutalidad tan grande puede haber para que una gente pueda estar sumida en un padecimiento, pero adorando a su verdugo y odiando a su salvador! Es increíble cómo la gente de la oposición puede llegar a amar tanto a quienes lo están castigando solo por el afán antichavista que le han inoculado, siendo que Chávez nunca les hizo nada en que les pudiera afectar, salvo aquello que le afectaba para redimirle, para salvarle. Lo único malo, como yo he insistido siempre, que le hizo daño a la gente de la oposición fue ganarle elecciones. Y eso no es ningún daño, esa es la democracia. Pero esta gente asumió siempre que Chávez era su enemigo porque le ganaban las elecciones. Y en ese sentido, nosotros vamos a rescatar el comentario que venimos haciendo durante esta semana sobre el carácter apátrida de las declaraciones que viene dando la vocería de la derecha, en particular el presidente de Fedecámara, que ha hablado de manera abierta en defensa de los contrabandistas, de las empresas especuladoras, que ha salido a burlarse del país como lo hizo el día de ayer, donde él decía que pedía disculpas por someterlos, como que si es él el que está imponiendo el sistema biométrico, a un humillante proceso de marcar la huella, tratando él de colocarse como el gestor de la lucha contra el contrabando. Un verdadero insolente y falta de respeto por parte de este tipo, que amerita que nosotros vayamos más allá y jurunguemos un poquito más a fondo el asunto. Se ha querido hacer ver que hay una crisis por escasez de productos, pero es todo lo contrario, como decimos. Hay una manipulación, y en esa manipulación está es la empresa privada, la empresa con la cual este hombre se ha quedado callado, no abrió jamás la boca para decir, nosotros estamos en contra de las prácticas de la especulación o qué sé yo. Jamás lo dijo. Y está apareciendo ahora, cuando ya está evidentemente derrotada la empresa privada, está siendo sometida por la presión de las políticas del Estado, está ganando una vez más la revolución, en este caso el gobierno del presidente Maduro, y entonces ahora salen a abrir la boca estos miserables. Hay una situación real. La empresa privada defiende el neoliberalismo, la búsqueda de reinstaurar en el país un modelo que acabe con todos los logros del pueblo venezolano gracias a la revolución bolivariana. Y yo les hablé hace semanas de un documento que fue muy polémico, muy difundido en el ámbito de la derecha, porque es el único documento que ellos han hecho. No han, más nunca han construido ningún discurso, ningún planteamiento, ni no han formulado propuesta alguna de cuál es su visión de cómo sería el modelo que quisieran restaurar ellos en el país o instaurar de alguna manera. El único documento que han hecho se llama Visión Venezuela. Ustedes lo pueden buscar, es una suerte de plan de la patria escuálido, donde ellos desarrollan por áreas, hablan incluso de lo que se burló siempre Capriles, María Corina y el otro, contemplado en el plan de la patria, como es, por ejemplo, los sistemas ecológicos y todo eso que hay que preservar, el medio ambiente y todo esto. Eso lo tienen ellos también en este remedo que hacen ellos de propuesta de país. Se llama Visión Venezuela. Y en el documento, les leo rápidamente aquí, porque es extenso, solamente algunos párrafos, como este, donde ellos dicen cuáles son las cosas que tienen que revisarse para que se pueda avanzar en un modelo económico que ellos dicen que es eficiente. Todos han insistido, los voceros de la oposición, desde hace semanas, en un tema monotemático. El tema de que hay que cambiar el modelo, pero no explican ni cuál es el modelo, ni cuál es el socialista, ni cuál es el de la derecha, sino que hay que cambiar el modelo. Entonces a ellos les gustó esa frase que acuñó Julio Borges en la reunión aquella del diálogo en Miraflores, ustedes lo recuerdan. De ahí en adelante, todos hablan de cambiar el modelo, incluso fuera de la MUD, todos en la derecha. Pero fíjense ustedes lo que dice el documento Visión Venezuela. Ellos hablan de la vigencia de un diseño institucional dentro del cual ocurran los procesos de reindustrializar e industrializar como requisito indispensable para que todas las piezas de la hoja de ruta adquieran dirección, sentido y alguna efectividad. Dice el documento, para Visión Venezuela Industrial 2025, el concepto ordenador de dicho marco institucional es la propiedad privada, óiganlo bien, y para que Venezuela progrese, esta no puede ser relativa, interpretada según posturas ideológicas. ¿Por qué quieren ellos que no se interprete desde un punto de vista ideológico? Porque desde el punto de vista ideológico el capitalismo está destruido, no tiene viabilidad alguna, y la oferta del socialismo, de la propuesta de justicia y de igualdad social que encarna el socialismo, es la que interesa a los pueblos, no solo en Venezuela y en Latinoamérica, sino en el mundo. Por eso ellos quieren deslastrar de ideología política el tema que ellos hablan de la reindustrialización. Y fíjense lo que dice, la propiedad privada como concepto o noción que tiene componentes y expresiones en las esferas política, moral, jurídica, económica y de los derechos humanos, un cambio en esa noción implica modificaciones a todo el edificio de referentes para el arreglo social. ¿Qué quiere decir esto en buen cristiano? Que se habla de desmontar todas las estructuras del poder popular construidas en la revolución. ¿Por qué? Porque no se puede avanzar desde la óptica de la empresa privada con un esquema en el cual el pueblo tenga derechos, reivindique sus derechos y los tenga consagrados en la Constitución. Pero fíjense ustedes, ya para cerrar, lo que ellos proponen como infraestructura y servicios que deben ser revisados. En relación con la infraestructura necesaria para impulsar la actividad industrial, Visión Venezuela Industrial recomienda, primero, impulsar la modernización y expansión de los diferentes sectores de la infraestructura. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué, cómo es esto de la infraestructura? Sí, del Estado. ¿Pero cuáles? Fíjense cómo sigue. Se requiere de la expansión en la capacidad de oferta y la calidad de los servicios prestados en los sectores de telecomunicaciones, energía, aviación civil, agua, saneamiento y tratamiento de desechos sólidos. Revisar y modernizar los marcos regulatorios sectoriales que armonizan el alcance y los principios de competencia, acceso, rendición de cuentas y promoción de inversiones. 3. Inventariar necesidades y proyectos en curso en materia de vialidad y transporte. Y calibrar ese examen a la luz de la revisión de marcos institucionales. 4. Oigan bien esto. Incidir en la profunda inherencia del Estado en la propiedad, operación y gestión de las diferentes infraestructuras presentes en el país. Es decir, ellos están buscando que se revise la posibilidad de que la empresa privada sea la dueña de los servicios públicos. Oigan esto. 5. Retomar la posibilidad de hacer sustentable el manejo de la infraestructura con la vigencia de tarifas con criterios de equidad. Es decir, ellos dicen que pague el pobre, no que paguen los ricos. 6. Adoptar esquemas de descentralización que permitan mejorar la operatividad y la transferencia de competencia a actores privados. Se trata de volver a privatizar todo. Tal es el caso de la actividad portuaria, la vialidad y la red ferroviaria. Pero llama la atención este tema de por qué el empeño de privatizar la actividad portuaria. Fíjense ustedes lo que ellos dicen más adelante. Modernizar y automatizar las aduanas del país considerando escenarios para la adopción de mecanismos suficientes para promover la participación privada en materia portuaria en sus facetas de construcción, estructura conexa y concepciones. La tarificación portuaria, especialmente los temas relacionados con ingresos, tiempos de permanencia, transporte intermodal y tarifa de las empresas portuarias, es un reto para el país, pues permite incrementar la competitividad dentro de un marco regulatorio y de respeto a las normas de protección del medio ambiente. De ahí en adelante hay una cantidad de normas que ellos proponen que sean revisadas y de acceso a la propiedad de esos servicios. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es controlar las importaciones, quieren controlar los dólares, quieren controlar la forma en que se fiscaliza si se trajo o no la mercancía que ellos están reportando al Estado que están trayendo con los dólares que se les otorga, porque el gran negocio de ellos ha estado es en el mercado paralelo con los dólares. Ellos quieren que no se les vigile más la mercancía ni el ingreso de la misma por los puertos. Quieren adueñarse de la economía del país. Quieren que se vuelva a instaurar la privatización, la autonomía del Banco Central de Venezuela, quieren controlar. Eso es lo que ellos llaman cambiar el modelo. Ellos quieren acabar con el socialismo, con la revolución, lo dice el documento, y quieren reinstaurar. Es un modelo neoliberal. Allí están las frases, las ideas, los planteamientos en su documento. No se trata en modo alguno, como quieren aparentar demagógicamente por ahí algunos, de profundizar la justicia y la igualdad en el país. Eso es demagogia. Su modelo es la reinstauración del modelo neoliberal, adueñarse de las riquezas del país para ponerle al servicio de los ricos. De eso se trata. Vamos a la pausa y ya volvemos con ustedes. Ya regresamos. Seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Estamos revisando, le habíamos dicho que teníamos por ahí las crónicas del Tanato, que nos traen a la memoria siempre cuentos maravillosos, anécdotas, acontecimientos de nuestra historia, que a veces se nos van quedando por ahí rezagados y se nos van olvidando. Y esta crónica que él hace es un poco extensa, no la puedo leer toda, lamentablemente, sobre el jeque que en 1982, en agosto de 1982, hizo desastres aquí entre la oligarquía venezolana que salió a rendirse de rodillas a los pies del jeque, que llegó ahí al Hotel Tamanaco, lo trajo de Curazao, donde se lo encontró, coincidió en una estadía allá en el Curazao Hilton, el empresario venezolano Juan Manuel Mezquita. Era, entre otras cosas, dueño de una mina de oro en Guayana, y él, cuando se encontró con la noticia, le decía el gerente del hotel Di Giorgio, allá en el Curazao Hilton, que tenía un huésped que era de una gran alcurnia en los Emiratos Árabes, etcétera, al jeque Alá al-Fadili al-Tamimi, un potentado saudí que venía con las intenciones de hacer inversiones en la cuenca del Caribe. Le habló de más de 500 millones de dólares. Mezquita, Juan Manuel Mezquita, se dedicó durante varios días a tratar de ser recibido por el jeque, pero el jeque, en una obvia manipulación que estaba haciendo para despertar cada vez más interés en el empresario venezolano, le negó reiteradamente la cita, hasta que, bueno, este hombre insistió tanto que logró ser atendido por el jeque, y como era tanto el interés que ya había causado, Juan Manuel Mezquita se llevó 3 frasquitos con pepitas de oro. Una cosa insólita, eso es una de las cosas de la anécdota más interesante, porque suena a la picaresca de todo esto. Él salió y le regaló 3 frasquitos con pepitas de oro, y el jeque las recibió y estuvo muy contento y tal. Decidieron hablar en inglés porque le habían dicho que el hombre era políglota, que hablaba como 9 idiomas perfectamente, porque se había educado en las mejores universidades del mundo, como suelen ser esos personajes. Y bueno, este se dedicó a halagarlo y todo esto para tratar de traérselo para Venezuela. Finalmente lo logró, y varios días después lo montó en su avión privado y se lo trajo de allá, y entró por la Carlota y fue recibido ahí con todo el protocolo que montaron en el Tamanaco para recibirlo, y el hombre entró en la mejor suite y por ahí desfilaron. Hay fotografías de eso. En la nota aparece una foto, en principio, con el recientemente fallecido el sastre portugués Álvaro Clemen, que era un símbolo de la alcurnia en aquel momento en el país, y sale recibiéndolo, inclinándose ante él, etcétera. El tipo era un farsante. El tipo sale retratado con las 3 botellitas, como frascos de mayonesa, llenas de pepitas de oro. Con esos mismos frasquitos engatusó a una cantidad de banqueros y de empresarios venezolanos durante su estadía aquí, que fue 2 semanas, y les regaló los mismos frascos de pepitas. Y entonces los tipos estaban encantados. Nadie se atrevía a revisar si los cheques tenían fondos, los que él emitía para pagar las cosas, el hotel, las cosas que compraba, etcétera, los regalos que hacía. Empezando por el funcionario de la DC, que debió haber revisado los papeles del tipo cuando venía, cuando vio que el hombre era recibido con una cantidad de gente y el protocolo y gente que vestidas de negro y tal, que parecían guardaespaldas, todo eso se le había armado. Entonces, bueno, la DC no le pidió papeles, sino que, bueno, se echaron por un lado, porque aquello era una eminencia lo que estaba llegando. La crónica del Tanato da cuenta de las fiestas que se hacían y cómo lo describía en aquel momento la gente de la alcurnia, la gente más respingada del country club. Pero ¿cómo es posible que usted no lo conozca? Parece mentira que un hombre de su clase desconozca quién es el jeque. Es un jeque muy famoso en Europa. Nosotros hemos estado en muchas de sus fiestas de la alta sociedad europea y que decían la vieja del country club. Todo eso lo cuenta aquí en la crónica del Tanato. Y salen las fotos ahí. El tipo dio una fiesta en su suite con una orquesta de salsa que contrató, y entonces, bueno, aplaudieron todo el mundo que el tipo y que sabía bailar salsa, pero claro, era un venezolano tramposo. Y salen las fotos del sujeto ahí. Entre los asistentes a esa fiesta estaban Juan Manuel Mezquita, como se sabe, el banquero Enrique Dao, el industrial Esteban Sarikian, el doctor Freddy Müller, el diputado Rafael Tudela, que era dueño del Hotel Tamanaco, el empresario Emilio Conde Han, uno de los González Gorrondona, Antonio Díaz Martínez, quien era presidente de Fedecámara para aquel momento, el sastre Álvaro Clemen, como decíamos. Todos ellos estaban ahí encantados con el jeque. Bueno, eso sucedió más o menos por estos días, pero en 1982. Búsquenlo ahí en lascronicasdeltanato.wordpress.com. Es una crónica bien sabrosa, un poco extensa, pero que vale la pena leerla. Se implantó a partir de entonces, cuando se descubrió toda la estafa. Nunca descubrieron al tipo, el tipo nunca lo detuvieron, lo buscaron hasta con Interpol después, internacionalmente, y el tipo no apareció. Claro, porque el tipo se quitó el atuendo y todo eso, y volvió después como con su pasaporte normal y se reincorporó a la vida nacional, pero nunca lo descubrieron. Y entonces se impuso la frase, no se aceptan cheques ni jeques, ponían en los negocios que no querían ser estafados, ponían entonces, no se aceptan cheques ni jeques. Mire, en relación a lo del el tema de la medicalización del que estamos hablando en estos días, hay ahí un asunto importante, porque el tema de la medicina que se ha encontrado también en los lotes de contrabando que se han detectado ahí en la frontera, vienen afectando muy severamente a la población. Y hay que aquí aclarar lo siguiente: un tema es el del abastecimiento de medicinas y otro es el crecimiento tan demencial que hay en no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, con el tema de la salud y la medicación. El tema de las farmacias, aquí las farmacias tradicionales se acabaron todas, y muchos todavía andan por ahí lamentándose diciendo que fue que la revolución, que Chávez los hizo quebrar, ¿no? Fue Farmatodo, Farmahorro, la farmacia SAS y Locatel, quien les hizo que se viniera abajo su negocio como farmacia, y se montaron unas cosas que parecen unos supermercados mezclados con venta de medicina. Y usted dice, bueno, pero ¿y cómo es esto? Sí, usted encuentra que hay ahí un nuevo concepto que desde hace años se viene dando, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero, que es el de venderle a la gente cada vez más medicinas que no necesita, y hacerle creer a la gente que necesita cada vez más medicinas, porque la gente se le ha creado el temor de la muerte con la religión a través del tiempo, a lo largo de toda su vida, y la gente entonces va creyendo que la medicina es la única salvación cada vez más. Entonces la gente, usted encuentra que en la farmacia, usted no se ha dado cuenta que usted entra y siempre es un pasillo muy estrecho para llegar a donde va a comprar la pastilla que le dijo el médico. Bueno, eso está ya al fondo, porque lo que quieren es que usted pase y se enfrente con cientos de miles de productos en su recorrido hasta allá y vaya encontrando cosas que usted no necesita, pero que ha visto mucho en la televisión, y que empiece a comprarla. Y que llegue más allá, compre la pastilla y cuando se devuelva vea otro poco de cosas más que no vio cuando entró. Por eso es que están así las farmacias, por eso es que está de último el buró, el desk, donde usted va a ir a comprar la medicina que vino a buscar. Y tiene que agarrar un número, y tiene que esperar un poco de minutos que lo ponen a dar vuelta por ahí, mirando acá, mirando allá, mirando esto, y agarrando cosas que usted no fue a comprar. Y cuando va a pagar, la pastillita que usted iba a comprar es lo último, porque lleva una cantidad de cosas que usted no iba a comprar. Entre ellas hay productos, y hasta sándwiches y cosas, pero hay mucha medicina que usted no necesitaba. Ustedes no han visto una medicina que de repente se pone de moda una medicina y atiborran de esa medicina, que supuestamente es medicina, pero que no es medicina tal. En estos días se puso de moda una, la enterogermina. Entonces la gente compra cajas porque dice, no, mira, que eso es muy bueno. Y se riega la voz de que eso es muy bueno. Nadie sabe, nadie es médico, nadie sabe cómo es que es bueno. Pero todo el mundo compra la bendita cosa que es para la flora intestinal. Y entonces se ponen de moda las medicinas. Y la gente cuando viene y sale con la pastillita que fue a comprar, que es carísima, resulta que ha comprado 5 veces más de las cosas que necesitaba. Eso se llama mercadeo. Es una cosa en la que el sistema capitalista está llevando a la gente a que se sienta enferma cada vez más. Eso que hablan de los grandes avances de la medicina en el capitalismo es completamente falso. Los primeros afectados por el crecimiento exponencial del tema de los padecimientos y de las dolencias de la gente son los mismos médicos. ¿Usted no se ha dado cuenta en todas las clínicas del país cómo hay ahora cientos de personas haciendo cola para hacerse los exámenes de laboratorio, para hacerse no sé qué radiografía, para ir a atenderse en el consultorio, para estar en la emergencia? Hay cientos de personas. Y usted dice, bueno, es que este país se está viniendo abajo, es la situación país, fíjate cómo estamos todos enfermos. No, es que la gente ahora, cualquier cosita que tenga es enfermedad. Uña encajada, eso es enfermedad. Y hay que ir a la clínica, y entonces en lo que ya usted empieza a entrar a la clínica, empieza a convertirse en un factor de productividad. Usted está erogando cantidades de dinero desde que pisa la clínica hasta que sale, incluso si se llega al extremo, como nos hemos encontrado muchas veces, de gente que te dice, no hombre, estuve horas ahí haciéndome los exámenes, haciéndome esto, después me hice la radiografía, después fui a la consulta del médico que cobra cada vez más caro, miles y miles de bolívares, y resulta que el tipo no me encontró nada. Ese médico no sirve. La gente llega a ese extremo. El médico no sirve porque no te encontró enfermedad. Y entonces empieza la gente a pegar carreras por el país buscando una cantidad de cosas. Dígame, por ejemplo, la fórmula del muchachito. Hay 50.000 latas de la misma leche que le cambian el color, le ponen un nombre, no sé qué cosa, la fórmula S26, la S no sé qué, 24, la no sé qué, es la misma porquería. Y entonces el niño uno cree que se va a morir si no le da la fórmula, que cuesta 10 veces más que lo que cuesta la leche normal. Entonces le dicen a uno, todos los médicos, ese muchachito está malo, fíjate, usted ve este color que tiene aquí en la piel, eso quiere decir que no puede tomar leche, tiene que tomar fórmula. Y el médico se convierte en un vendedor de eso, que a su vez se ha convertido en eso con una cosa que llaman visitador médico, que no es otra cosa que un tipo que siempre está ahí, una muchacha, un muchacho con un maletín negro cuando uno está esperando para que lo vea el médico. Ese tipo con el maletín negro es representante de los laboratorios. Y va y le dice al médico, durante horas, que lo hacen a uno esperar afuera mientras el tipo está allá adentro con el médico, no se está curando, no se está atendiendo. Él está diciendo al médico, mira, la gente hay que decirle que se va a morir si no se toma esta medicina. ¿Y cómo va a ser? Dice el médico. Y en eso están horas. Entonces eso que llaman el visitador médico es para que el laboratorio someta al médico. Y entonces cree cada vez mayor ansiedad en la sociedad, se convierta en un creador de ansiedad. Los médicos, en vez de reducir las enfermedades, las van incrementando. Dice el libro que hemos comentado esta semana, aquí en el programa, de el investigador Blex, él llama Los inventores de enfermedades, así nos convierten en pacientes. Es la editorial Destino de Barcelona, la que publica este libro de Jorge Blex. Él dice, la medicina moderna hace creer a las personas que la naturaleza las golpea con nuevas enfermedades que solo pueden ser curadas por los médicos. Las empresas farmacéuticas y los grupos de interés médico inventan las dolencias. Las enfermedades se han convertido en un producto industrial. Para ello, las empresas y las asociaciones convierten los procesos normales de existencia humana en problemas médicos. Medicalizan la vida. Y dice el libro, uno de la triple paradoja que supone que el triunfo de la medicina no aporte un contravalor en cuanto al monto de salud de la población, no aporte más que médicos insatisfechos en su labor. Las primeras víctimas de la medicalización son los mismos médicos, ni aporte una mayor percepción de salud en el conjunto de las personas. Se trata también de la medicina cosmética, en la que los márgenes entre la salud y la belleza se desdibujan al plantearse esta última como sinónimo de salud. Hay mucha gente que cree que, por ejemplo, operarse los senos es un tema de la salud. Y se trata, sigue diciendo este análisis, también de lo que en definitiva es el efecto más pernicioso de todo este asunto, la tendencia a depositar la responsabilidad por la salud únicamente en el individuo, de manera aislada. La gente se siente que está solo expuesto ante el mundo con el tema de la salud y no percibe que hay un problema de la forma de vida que en el capitalismo se lleva adelante con el consumismo de cosas nocivas para la salud, de dietas cada vez más perniciosas, productos que dañan desde la célula del organismo para adelante. Un ejemplo de que esto no debería ser así, dice el análisis del libro, es el hecho constatado de que los pobres se mueren antes. Eso es cierto. Aún igualando las variables de los hábitos de vida, como lo recuerda Blex en su libro. Por último, se señalan en el libro algunas propuestas realizadas desde diferentes partes, sobre todo las asociaciones médicas, para frenar o acotar el proceso de medicalización galopante. Y fíjense ustedes lo que cierra diciendo este análisis. Hoy, en relación con los temas de salud y especialmente la investigación científica acerca de ellos, se hace necesaria una creciente participación del sector público, del Estado. La investigación científica ha de tender a la neutralidad y no se puede ser neutral cuando se es juez y parte, cuando única y exclusivamente son los intereses económicos del sector privado los que guían dicha investigación. Este es el caso de la investigación en salud, donde la industria farmacéutica es la que financia la investigación. Es verdad, ellos hacen la investigación sobre los temas de la salud del ser humano y después dicen cuál es la medicina que hay que tomarse porque la enfermedad que hay es tal y que no sé qué, y hay cantidad de cosas que uno no sabe si es verdad, sino que ellos necesitan, y eso está más que comprobado con todos esos virus que aparecen de manera recurrente en el tiempo, el H1N1, la fiebre aviar, la gripe aviar, la no sé qué otra aviar, y ahora la chikungunya, el SIDA y todo esto. Quienes investigan son los que venden la medicina. ¿Cómo se va a encontrar solución a ese problema? El libro lo plantea. Los estados, a diferencia de lo que plantea el neoliberalismo, tienen que asumir el rol de la investigación para defender al ser humano, entre otros, ya no solo de las enfermedades, sino de los mismos laboratorios. Hasta los médicos, como lo dice el libro, resienten ese crecimiento absurdo de gente que se está enfermando todos los días, cada vez más, en vez de disminuirse el padecimiento de salud en el mundo. Bueno, nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.